llenos de luz, capacidad y sabiduría, están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Ahí está, sí, ahí está. Déjame, me agacho yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes aproximadamente 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Programazo. Esta noche que tenemos listo para ti, hoy tenemos 2 invitados, vamos a estar enlazándonos hasta Colombia con Anderson Boada, que nos hablará de telequinesia y poder psicotrónico. ¡Órale! La palabra del día es poder psicotrónico. ¡Órale! No sé qué sea, no sé, pero me interesa. Yo quiero tener ese poder. ¿Por qué no lo tengo? Ya lo tienes, Vane. Ok, gracias, gracias. También estaremos enlazándonos hasta la ciudad de Mexico, Distrito Federal, o sea, México DF. Ahora si lo decimos más central sería, o sea, sí, el México DF, carnal. ¡Órale, órale! Sí, la capirucha. Exacto, Chilango. Vamos a enlazarnos ahorita en unos momentos también con nada más y nada menos que Yamarash, quien nos estará platicando acerca del culto a la Santa Muerte con los puntos que quedaron pendientes la semana pasada. La semana pasada, que por cierto, estuvo muy controversial el tema y hubo muchas llamadas. Entonces, por eso vamos a terminar hoy ese tema que no acabamos. O sea, nos quedamos así como que ni a medias, porque se puso así la gente. Si no estás en el webcam, no viste cómo se puso la gente. Nuevamente, se puso así la gente. Para que puedas ver el webcam, ahorita te digo, andentes, para que nos veas. Bueno, profe, bienvenido. Déjame algo para el profe. Bienvenido, profe. En lo que usted habla, yo le llevo lo suyo, profe. No son galletas de bombón, ¿verdad? No. Ahí va. ¿Cómo dicen? Bienvenido, profe. ¿Cómo dicen los americanos? ¿De qué? ¿De yo? No, pero no. ¿Marshmallow? No. ¿Cómo dicen los americanos a los bombones? ¿Marshmallow? Sí, pero en la traducción, no. ¿No, verdad? Malvavisco. Ah, malvavisco, sí. Unas galletas de malvavisco para el profe. Sí. Vamos, no, provechito, no, profe. No que ande no repartiendo hay. De galletas yo. No hay. Aquí no comemos galletas ni nada. No, ok, entonces. Está estrictamente prohibido comer en prohibidísimo, cabina. Sí, sí. Claro. Sí. Nos quedamos más porque los chicos no quieren. Entonces, bueno, también con nosotros los chicos cibernético 1.0 y 2.0. Empezamos con el 2.0 y damos la bienvenida a nada más, nada menos que Sergio. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vane, profe, Fabián, a todos los que nos acompañan desde su casa en el 1000 de la amplitud modulada, si lo o desde el mundo paranormal de Vane.com, todos aquellos que nos están siguiendo desde el videochat, un saludo a todos ellos. Pasen una terrible noche, muy buenas 2 horas las que nos están delante, Quédense con nosotros, que va a estar muy bueno el programa el día de hoy. Cerrando semana con todo, como debe de ser. Yeah. También con nosotros, Chile Cibernético 1.0, que viene siendo Fabiruchis. ¿Qué tal, Bane? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Radio Escuchas, que nos están acompañando esta noche? Pues muy interesante. Queremos saber qué es ese poder psicotrónico, Bane. Quiero a ver si lo podemos obtener y si lo podemos controlar. ¿Verdad que sí? Yo quiero saber qué es el poder psicotrónico. También está con nosotros Mortis aquí en cabina. Y tenemos aquí unos cuarzos que andan pendientes. Déjame los muestro a la cámara. A ver si no se marean los que están viendo el chat. Sí, ahí están unos cuarzos. Estás por todos lados. Vamos a regalarlos todos juntos, porque venir por una piedrita tan chiquita. También, pues. Sí, ser. Todos juntos, fíjate. Todos juntos. Ajá. Bueno, vamos a juntarlos con unas cosas que tengo en la cama. Vamos a guardarlos. La próxima semana vamos a regalar cuarzos. Aguárdalos un rato. Vamos a hay que hacer guardarlos. Un buen paquete. Hay que hacer un buen paquete ahí para que se anime todo el público. Sí, con algo bueno, ¿no? Revista, cuarzos, resguardos de Josué, cosas así. Tengo unos ahí guardados, aunque tú no lo creas. Está muy interesante eso. ¿Tienes algunas tablas por ahí que son el Fabián es alérgico? Tengo tablas Ouija, pero no voy a regalar esas tablas Ouija porque son un trabajo artesanal, o sea, que llevó muchísimo tiempo. Mucho. Y si llegamos a regalar una así nada más por regalarla, va a tener que ser algo súper mega especial, así una fecha así como tipo el cumpleaños del programa o algo, porque... Mucho rollo para las Ouijas supremas que tenemos. Bueno, tengo malas noticias para la gente que está en el chat. Saludos primero a todos los que ya están en el chat. Y tengo una mala noticia. La mala noticia para los que nos están viendo en la cámara aquí, mira, que me gustaría que esta cámara fuera en 3D. Voy a comprar una en 3D para hacer el programa en 3D. Y luego cuando le haga así vas a sentir como que te estoy picando los ojos. Y luego, de repente lo hago yo así. Y tú saltas en tu computadora así. ¿Sí viste cómo? Así. Bueno, malas noticias para la gente que está en el chat. Es de que hoy nada más... tenemos un dispositivo, no sé qué pasó, está fallando el otro. Por lo tanto, en cuanto iniciemos con los enlaces, voy a tener que cortar el chat. Pero sí, no va a haber cámara hoy no va a haber cámara, no sé qué pasó con esta cosa. No podrán ver tus rizos a través de internet. No hay conexión aquí, les estoy mostrando según yo. No podrán ver por ahí tus rizos, o sea, perfectos. Cállate, que sí los tengo. Espérate, déjame les explico. Pero a la gente del chat, las preguntas las podrán hacer a través de Der Faust, que él siempre me hace llegar sus preguntas, sus comentarios, sus preocupaciones y todo lo que ustedes quieren decir. Un saludo a Der Faust. Sea interesante o no, Der Faust me manda todo lo que ustedes escriben. Sea interesante o no. ¿Es el chico cibernético 3.0? No, él ya sería como el 15 ya. Sí, pero es muy constante, fíjate, es muy constante. Y lo que sí es de que es el primer chico cibernético que hace toda la tarea desde fuera de la ciudad. Oh, él lo hace desde el DF. Órale, es de la hermana república. Es allá del amigo del Yamarash. Cámara, hermano. Bueno, cámara. Vamos a... Ay, yo tengo que dar noticias, no he preparado las... Bueno... Corrijo, el chat lo voy a cortar ya porque tenemos que sacar las noticias. Así es, tenemos algo importante que contarle. Sí, a la banda, ¿no? ¿Te encontraste audífonos? Qué bueno. Bueno, entonces en este momento déjanos así rápido, entró el chat. Carlos, miembro original de La Garra Paranormal, saludos. La Garra Paranormal, ahorita les cuento cómo me encontré ese grupo de seguidores del programa. Un día, así rápidamente, antes de entrar las noticias, salí yo de tocar temprano. Un viernes o sábado, ¿no? El viernes, sí, estaba tocando, era un viernes. Y luego algo pasó que se canceló, no me acuerdo. Termino en mi casa temprano, antes de las 12. Entonces, saludos para Erika Ramírez, que nos está escuchando. Quiere que les mandemos unos cuarzos rojo, rosa y verde. Sí, tengo rosa y verde. Bueno, el caso es de que entro a la transmisión del canal 5 en xjtv.com. Sí. Y empiezo pues a ver el programa a través de la internet. En lo que estoy ahí me doy cuenta que hay un chat con la página de xjtv.com. Ay, este maldito autotexto. Maldito autotexto que me cambia. Maldito texto que me cambia. Es que según yo aquí me debe de mandar un... ok, ahorita lo corrijo. El caso es el siguiente. Entro a este chat y están personas ahí. Yo entro como invitado. Sí. No entro así con el nombre de Vane, ¿no? Como... Yo entré así con una persona a ver el programa, ¿no? Y me doy cuenta que había mucha gente ahí. Y no en mi página, o sea, en la del stream de la televisión, donde se veía el programa en vivo. Yo nunca entraba ahí. Y veo que hay mucha gente que está ahí platicando. Y fue chistoso, o sea, porque me quedé ahí con ellos platicando, pero no sabían que era no yo. No sabía, estabas de incógnito. Ajá. Y fue interesante. Tu baño de pueblo, ¿no? Fue interesante. Fue interesante porque pude ver, o sea, lo que estaban diciendo. Algunos me sacaban la garra, ¿no? Obviamente, por eso es el nombre de la garra paranormal. Mientras que pues, había gente, me di cuenta, sin que ellos supieran, que ya tenían mucho y que se veían siempre ahí semana tras semana. Okay. Entonces cuando, no, y nos vemos la próxima semana, sí, a ver qué va a traer el van y cosas, o sea, y sacaban cosas de otros programas, ya traían ahí su dinámica de que siempre se veían las personas a esa hora para ver el programa. Para compartir, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Me gustó mucho esa onda y ya les dije, ah, ¿saben qué? Soy Vane. Y unos... Entonces hicieron el club oficial y le pusieron la garra paranormal. No te voy a enojar. No, no me enojo. Entonces... Ay, ay. Bueno. No, bórrenlo. Sí, entonces bórrenlo, esa es la historia de la garra paranormal. Así empezó. Vamos a tener tiempo nada más para una noticia y luego de ahí empezamos a hacer nuestros enlaces. Y esta es la enlace de cómo regresaron los chicos. Los chicos cibernéticos, ¿cómo se salvaron de su... ¿cómo salvaron su vida? ¿Y cómo regresaron aquí a la radio? Le pedimos al profe que nos ayude con música noticiosa, por favor. Y en ese momento nos vamos hasta el otro lado del estudio. Tienes que... ¿la vas a hacer de emoción o la hago yo de emoción? No, empiezas a leer la noticia y lo ya el último y el encabezado por lo regular. Nos vamos al otro lado del estudio para noticias extrañas, lo insólito, lo paranormal, lo macabro, lo criptozoológico. Pues los duendes, fantasmas, demonios, ángeles. ¿Y cuáles dijiste tú? La Llorona, todo lo que dijiste el otro día, alienígenas, etcétera, etcétera. Con Fabián y Sergio, chicos, nos vamos del otro lado del estudio con ustedes. Y cuéntenos la historia de cómo sobrevivieron y cómo llegaron hasta aquí. ¡Vámonos! Empezamos con Fabián. Vale, tengo una asombrosa noticia que contarte. Un accidente que sucede el martes pasado en el sur de los... en el noreste de Brasil. Sí, fue el martes porque ustedes regresaron ayer miércoles. Ajá. Entonces sí, ayer. Correcto. El martes. Regresamos el después de... Te digo que es una noticia, te lo estoy diciendo. Y tú no sabes qué es. Tres náufragos, dos mujeres y un hombre. Exactamente, ¿dónde quedó el hombre? ¿Ves? La noticia va muy bien, va muy acertada. Continúa. Se agarraron a la caja, a la tapa de la caja de cervezas. Sí, ¿y a poco no harían eso ustedes? Si se tiran de un barco, puede haber salvavidas, puede haber botes, puede haber montones. Pero si ven unas cervezas, ustedes se agarran de las cervezas. Oye, estás en el mar, o sea, obviamente es una chelita a gusto en el marecito. En el mar la vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa. Así es, fabricadas en... las cajas eran fabricadas de espuma de poliestireno y flotaban a la deriva. Algunas horas... Ya los veo agarrados a ustedes de la caja de cervezas. Así, ¿no? ¡Quítate! ¡No, yo! Así como ¿sabes? Ustedes estarían como la escena final del Titanic. Pero en vez de una puerta o la tabla esa, estarían en las cervezas. Pero la diferencia de ustedes es que ustedes sí serían inteligentes y tomarían turnos para uno estar arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Sí, claro. Y me refiero agarrando a la caja de cervezas. También, sí, claro, ¿no? Ya aprovechando el momento romántico. Bueno, los tres náufragos, dos mujeres y un hombre, se agarraron a la caja a las cajas de cerveza que fabricaban de un... Dos barcas que pasaban por el lugar, uno de ellos el pescador. ¿Tenían sed y les quitaron las cervezas y dejaron allá los náufragos? Algo así. Ok, perdón, te interrumpí mucho. Continúa. Ahí los dejaron. Esto sucede en... ¿El mar? Sí, claro que sí. Los náufragos eran brasileños. Uh-huh. Fueron rescatados. Eran brasileños y fueron rescatados. Bueno, para la gente que se queja del alcohol, Una caja de cerveza te puede salvar la vida. Claro. Profe, ¿lo había pensado de esa manera? Estaba acá en... Estaba en la baba. No, unos náufragos se salvaron porque se agarraron de una caja de cerveza. Hasta que pasó un barco y lo rescató. No, fueron rescatados por los policías del militarizada que estaban ahí patrullando de rutina. Y cuando lo rescataron encontraron que estaban en estado de ebriedad. En aparente estado de ebriedad. vivos, eso sí. Pues qué simpático, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Okay. ¿Quiénes estando en peligro de vida va a andar queriendo pistear? ¿Verdad? Profe, están en el mar, la vida es más sabrosa. Sí. Bueno, ahí está, esta es la historia de Chico Cibernético 1 y 2. No, volvemos al estudio contigo, ¿vale? Muchas gracias, Fabián. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a un anuncio indescifrable de esos que los que tenemos aquí. Al regresar, hacemos nuestro primer enlace de esta noche. Estás en mi mundo. Mi mundo paranormal. No te vayas. Información en El Mundo Paranormal de Vane. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Muy buenas noches. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, haciendo la atenta invitación a todos aquellos que nos están escuchando, nos están siguiendo por cualquier medio de comunicación, ya sea el radio o medios de internet, haciéndole la invitación, si nos estás escuchando y tienes acceso a internet, bueno, pues nada más necesitas pinchurrarle por ahí www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí le das en donde dice chat en vivo. Pero no, lamentablemente hoy no vamos a tener chat, ¿vale? No, chat sí, no vamos a estar con la cámara nada. Bueno, más. Sí, no va a haber la opción de la imagen, pero ahí podrán seguir. Ahí podrán seguir dar sugerencias. También invitándote para que nos llames si tienes algo que contarnos, saludar, si quieren platicar con Vane. Si quieren ver cómo va a estar lo de los cuarzos, pues bueno, solo tienes que llamarnos desde Ciudad Juárez al 892-1000, 892-1000. Y si estás desde la vecina ciudad de El Paso, Texas, márcanos al 915-534-8279. 534-8279 con 915 al principio. Así es, y si quieres estar en contacto con nosotros y quieres saber todo lo que pasa en la televisión y lo que está pasando aquí en el radio, lo puedes hacer desde Facebook. Nos puedes encontrar en El Mundo Paranormal de Vane. También puedes ahí seguir a Vane desde su perfil, que es Vane Paranormal. Ahí estaremos publicando, estarán posteando todo lo que estará toda esta semana, tanto en el radio como en la televisión. Ahí puedes dejar nuestros comentarios y quejas, sugerencias, sí, todo lo que quieran, ¿no? Todo lo que quieran para este su programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, si vieran, pensamos un poquito ocupados con Vane, nos está haciendo caritas. Entonces, mira, está muy ocupado, demasiado ocupado. O sea, tiene un asunto ahí con unos malvaviscos, dijo el profe. Está haciendo el enlace hasta la Ciudad de México. A Colombia. Nos vamos a Colombia primero con Anderson. Pero, me deja que nos contesten. Primero que nos contesten, ¿por qué? Bueno, hay ahí algunas situaciones. Bueno, y la verdad yo quiero aprovechar un poco, ¿verdad?, para retomar lo que ha sido el tiempo, ¿no? No, Fabián, digo, tiene más tiempo que yo aquí, pero digo, a pesar de tanto tiempo, como... Uy, sí. Uno tiene 7 años y el otro tiene 6 años y medio. Uno 7 y el otro 6. Oye, no, pero a pesar de todo, ¿cómo cambia? Pero el programa sufre sus metamorfosis, pero a final de cuentas sigue con la misma esencia con la que empezaron. Hablando de metamorfosis, ¿tú serías un buen personaje para Franz Kafka? Y te podrías llamar... Ah, ahorita me acuerdo, espérame. Ah, se me fue. La cucaracha. Sí, pero se llamaba... Ah, se me fue el nombre. ¿Metamorfosis? No, del personaje. No. ¿Cuál personaje? De Metamorfosis, precisamente. De Franz Kafka, un libro muy bueno. Ahorita me acuerdo. ¡Qué coraje! ¿Me fue el nombre? Ahorita me acuerdo. Me está sonando otro. Hablando de la metamorfosis, ¿lo? No, que recuerdo aquellos inicios cuando empezaron allá por el monumento, que andaban... Cazando fantasmas, las visitas... Que, de hecho, fíjate que me platicaron... ¿Gregorio? ¿Samsa? Ahora temprano... Ahora temprano en el... ¿Tú fuiste...? En el trabajo me preguntaron, de hecho, que si ya no salían... Tú fuiste una parte... Tú fuiste... con el equipo de Paranormal desde otra perspectiva. A ti te tocaba cuando se terminaban las grabaciones y a ti te tocaba el momento de la fiesta, realmente. O sea, tú no eras parte... No, me tocaba lidiar con la carrilla del 5, obviamente. Eras el ingeniero de luces, pero... Mi mente es increíble, Gregorio Samsa. Ok, hablando de metamorfosis, volviendo al tema de los inicios de Paranormal y cómo el chico cibernético 1.0 y yo aquí el 2.0... Digo, hemos ido, hemos venido, hemos vuelto y nos vamos y regresamos. Pero a final de cuentas, somos gitanos. A final de cuentas, lo que quiero aquí recalcar es, a pesar de tanto año y todo, o sea, como la esencia de aquí, mi estimadísimo Rizos Perfectos. Aprovechando, quiero un saludo por ahí para Joe Briseño, que fue el que hizo el comentario de tus Rizos Perfectos. Un saludo para mi Joe. Te digo, pero a pesar de todo, ¿cómo sigue esa esencia? Esa esencia de ese Vane buscando por ahí el mundo paranormal. Recuerdo las visitas a los panteones a las 2, 3 de la mañana. La investigación que conseguimos allá con los bomberos. Eso fue genial. Sí, muy buena. De la canica, de las escaleras. Clean. Buenos momentos, buenos recuerdos. Josueísta acaba de llegar al chat. Bueno, desde hace rato, no es que apenas lo estoy leyendo. También dice, la recomendación para la gente que está en el chat... Por parte de Fausto, es de que como ahorita no tenemos la cámara, no estamos mandando el audio de la cámara, entonces dice que abran dos pestañas en su computadora, una con el audio. Y otra con el audio. Exactamente. Entonces, qué inteligente. Y nos dice Lubis, que es Gregorio Samsa. Soluciones cibernéticas al instante. ¿Verdad? Genial esto, genial. Para los que no saben, pueden tener la opción ahí de su lado izquierdo donde dice radio en vivo, y en otra pestaña tendrán que poner... chat en vivo. Sí. Así es. Creo que el enlace hasta Colombia está... Sí, los dos están un poco lentos. Así que pues continuamos con eso. La verdad es que sí, la muy sí, buenas investigaciones. Sí, esa energía como que no es como otros investigadores o como otros programas donde se la toman muy en serio. Muy como en serio. Que es, mire, ahí está el fantasma, ahí claramente se ve la luz. Ahí se ve la luz. Aquí está la luz. ¿Sí, ya la viste? Sí, aquí está la luz. Recuerdo que ella también una investigación en un bar de ahí de la Juárez, el Tlaquepaque, ¿no? Que anduvimos en los sótanos de ahí de la túneles. Pues anduvimos por varios lugares, algunos panteones, algunas casas, anduvimos invadiendo propiedad privada. No le digas a nadie. Esa investigación nadie la conoce. Nunca sucedió. Esa vez fue orgásmico ver la cara de Vane después de que lo aventaron. Cuando sufriste obviamente. No sé, eventos como esos en la vida, créeme, son los que uno quiere olvidar. Regreso en el programa desde la Ciudad de México. Lo tuvimos la semana pasada aquí con nosotros. Quedaron muchas cosas pendientes. Él es Yamarash, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, déjame ver. Malo. ¿Nos escuchas, Yamarash? A ver, tú dime cuándo. Malvado Yamarash. A ver, ¿qué pasa aquí? Se me hace que es un mensaje de allá. Déjamelo. Lo regreso. Ok. Me desconectó César. Me lo robó. Eso pasó. Ok, va de nuevo. Va de nuez. Yo me uno a su llamada. Ahí están. Parece que están César Buenrostro y Yamarash en la niña. Caballeros, buenas noches. Vane, buenas noches. ¿Qué dice César? Pues aquí tratando de contactarme contigo. César, mándame el link del programa que me dedicaron, por favor. Yo quiero verlo. Ah, ya, sí, te lo paso ahorita en un ratito. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Ah, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Como ustedes sabrán, yo estoy más tiempo que Vane aquí en este programa, El Mundo Paranormal de Vane. Y hoy voy a presentarles nuevamente a nuestro querido amigo de Ecatepec. No es precisamente en la Ciudad de México, sino en el estado, pero es Ecatepec. Y Yamarash, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, César? Exactamente, estamos desde Ecatepec, lo que vendría siendo la zona conurbada a la ciudad. Estamos en el Estado de México, precisamente. Aquí ya teniendo a la gente, invitándola para que se comunique con nosotros, quien desee saber sobre su destino, para una alternativa espiritual esotérica de la Santa Muerte. Bien, Vane, pues es todo tuyo. Adelante. La semana pasada... Te paso el link ahorita. Adelante. ¿Cómo dice César? Ahorita te paso el link. Ah, ok, perfecto. Gracias, César. Oye, la semana pasada, Yamarash, el programa se puso muy interesante. Hubo mucha participación de la gente. Mucha gente que mostraba su inconformidad. Una de las primeras preguntas que te hice, ¿no? De que si todavía sufrían esa represión social. Y pues fue parte de lo que se estuvo discutiendo la semana pasada, ¿no? Y ahí quedaron unos cuantos puntos pendientes. Tú dime dónde quieres que iniciemos. Pues, mira, podemos iniciar con lo que tú nos estás platicando. Sí, definitivamente todavía hay agresión de la sociedad, más que nada de los grupos protestantes, cristianos. Inclusive hay notas de periódicos pues nacionales donde se muestra que se han derrubado capillas, se ha faltado en contra de los derechos constitucionales, que es la libertad del culto, de religión. Por ejemplo, te puedo decir Monterrey, donde la carretera que va hacia Estados Unidos han destruido las capillas, los nichos, ¿no? Porque le sorprende al gobierno pues cómo está rodeada de cosas, de joyas, de vino, de dinero. Y ahorita últimamente en Tamaulipas fue muy sonado. Entonces, eso es lo que es como focos rojos también para los que somos creyentes, porque no se está aplicando la ley para todos, ¿no? Entonces, exactamente. Está viviendo un... Tenemos todos que creer lo mismo. Perdón. ¿Mandé? Es que te interrumpí, pero es que nos hacen como que todos tenemos que creer lo mismo, ¿verdad? No, tiene que haber una diversidad. O sea, nosotros en el culto de la Santa Muerte hay una diversidad porque la gente conserva su religión. O sea, no porque creen en la Santa Muerte dejan de ir a una iglesia o dejan de ir a un lado los bautizos, las bodas, las confirmaciones. Al contrario, es algo para reafirmar su destino. Inclusive hasta gente que es cristiana se dice, Yamarash, yo no puedo creer en esto, pero tengo de unos años para acá problemas con mi esposo, me han salido todas las cosas mal, y al final de cuentas pues buscan una alternativa distinta a lo tradicional que ya conocen, ¿no? A lo tradicional que les inculcaron en su familia, porque hay un rumor que dicen, es que es muy milagroso, ¿no? Necesito una alternativa. O esa gente que tiene un carácter ya más definido y dice, yo me quiero salir con la mía, cueste lo que cueste, o como del lugar. No, la gente que ya está muy cercana al peligro, gente que tiene que andar todos los días cercana de la lacra, como los policías, como los custodios, se amparan bajo el culto de la muerte porque viven en peligro, en riesgo de en cualquier momento, pues también se van en ese proceso, ¿no? Entonces es muy hay una diversidad tanto religiosa, inclusive nosotros pues representamos y resaltamos otras representaciones, como lo es el caso del dios Shi. ¿El dios qué? Ahí se cortó la señal. Oye, pero... era Mahakala, para también los budistas, que es otra representación de la misma muerte. O la bien conocida Parca, ¿no? Que es de Francia, que es de Europa, ¿no? Que es muy similar a nuestra Santa Muerte porque tiene un manto, pero es representada en varonil, ¿no? La Parca es hombre. pero pues es una representación, o ya más popularmente nuestras tradiciones, la Catrina, ¿no? Que la Catrina pues tiene esa representación de la muerte. Entonces hay gente que se espanta, se sorprende, pero al final de cuentas, abajo de su envoltura, tienen el rostro de la muerte, o tienen ese cráneo. Entonces esta alternativa es realmente conservando una diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay representaciones que vemos a lo largo de distintas partes del mundo, pues, que tiene una representación. Lamentablemente hay gente que no entiende esa tolerancia, ese respeto, y ya va en contra de los propios derechos, ¿no? De la libertad de que la gente puede creer y decidir en qué poner su fe, ¿no? O sea, en otras palabras, así como dices tú, a ver si te estoy entendiendo bien, Yamarash, o sea, como la gente dices que ya lo trae ahí de alguna manera como parte de su ser, escondido, o sea, podemos creer, pero nomás tantito, ¿verdad? Y no de una manera abierta. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Es pues el... se puede creer como cuando uno tiene un problema muy, como una alternativa más, ¿no? Como algo que o sea, pero digo, eso es lo socialmente aceptable, ¿no? O sea, creer, pero nomás poquito. O sea, estoy embarazado nomás sí. Poquito. Algo así. Pues no poquito, sino vamos, es como una, como un vaso con agua, cada quien decidimos qué cantidad tomar. O sea, si nada más queremos darle un sorbito o queremos realmente empaparnos con todo el vaso, ¿no? Es más bien como ese tipo de metáfora, porque sí puede haber poquito, o sea, cada quien va a ir descubriendo. Hay gente que bajo todo ese culto y bajo ese tipo de prácticas ya mismo se cree un cierto poder, una cierta imposición. Y es muy común, te digo, ver gente que trabaja con la Santa Muerte, ¿no? Te digo, yo tengo una congregación y como soy brujo de brujos, te puedo decir, por ejemplo, de gente de Jalisco, de gente de aquí de la Ciudad del Sur, de gente de aquí mismo de Catepec, que le gusta aprender y que le gusta hacer ese tipo de cosas y que lo practican, rezan, prenden veladoras, hacen su agua de calzón, hacen sus menjurjes, sus oraciones. O sea, es muy recurrente por algún sector, por un público, ¿no? Pero no podemos generalizar que todos van a rendir o todos lo van a hacer. Lo van a hacer quien persigue un fin, ¿no? Por ejemplo, el ser amado, ¿no? Por ejemplo, abrir caminos, o por ejemplo, ambiciona un mejor trabajo. Entonces, esa gente que persigue esos fines es la que se da la tarea de buscar otras alternativas que ya no son las comunes, que ya no son las que le inculcaron en su núcleo familiar. Sí, busco alternativas que aunque son mal habladas, que aunque dicen que son de Satanás, que son demoníacas, que son perversas, se den esa oportunidad de descubrir qué hay detrás de todos esos mitos, ¿no? Y muchos de ellos descubren una alternativa y le rinden culto, le hacen oraciones, se congregan en ceremonias espirituales, como el que tú nos presentaste, el caso de la persona que dice un Padre Nuestro con un carácter muy marcado, ¿no? Sí, una personalidad muy fuerte. Fíjate, empiezan a llegar preguntas. Esta llega desde Kansas City, en Estados Unidos. Dice, bueno, una pregunta. Mi esposo tiene una Santa Muerte que le regalaron. En un tiempo la quiso regresar, pero le dijeron que no se podía. Yo quiero saber qué hago si no la quiero en la casa. Cámbiate de casa. ¡Oh! Si ya no la puedes tener en tu casa, aquí en el culto, no tienes también por qué estar atado a eso. Lo más sugerible es llevarla a un lugar que sea de la Santa Muerte, algún nicho, algún templo, o regalársela a algún devoto que la pueda conservar o que le pueda seguir dando un uso. Si supongamos que dentro de donde tú te encuentras no hay un culto, sí, o un lugar donde de oración, pues se puede mantener guardada, oculta, o enterrarla para darle un fin, que regularmente se entierran cuando están rotas, pero cuando están bien es más preferible darla a que la use otra persona o llevarla a un altar para que se siga teniendo esa función, ¿no? Es como mantener ese respeto de que en algún momento pues te acercaste a ellos, se encomendó o llegó por algo a ti, y entregarla mejor a su lugar, a su espacio, a su recinto. Entonces llevarla a un santuario si es que hay uno cercano, ¿verdad? Exacto. O enterrarla, comentas también, o sea, no es necesario así como que haya algún antecedente de que se haya roto, o sea, puede ser que uno decida ya no darle un uso. Y por ejemplo, como dices tú, decir, bueno, no la quiero, la puedo enterrar y o sea, no pasa nada. No es así como que una agresión o algún... No, definitivamente esto no, porque te digo, no tiene una base teológica, como por ejemplo el Corán para los musulmanes, como el Bhagavad Gita para los hindús, como la Biblia para los cristianos. Esto no tiene esa base teológica donde tiene unos reglamentos, donde tiene unos fundamentos que te dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Esto solamente es reconocer con respeto a una fuerza alterna a Dios que cumple una misión, porque al final de cuentas, al venir a desprender el alma del cuerpo de un humano, se le da el nombre de la muerte. Entonces ya se le representa como una deidad, y al tenerle nada más ese respeto, tú ya automáticamente le estás rindiendo un culto. Ya al ponerle una ofrenda, al hacer una reverencia, que es persignarte, o ponerle una ofrenda, es ya rendirle un culto. Pero no tiene una base teológica como una religión. Entonces, como no tiene una base teológica, aquí no hay ningún problema con la imagen. O sea, si tú la puedes usar, hay gente que dice, en mi casa no la puedo tener porque mi mamá se prejuicia, le da miedo, dice que se escuchan cosas. Pero yo siempre cargo aunque sea una estampita, aunque sea una medallita, o no, ni siquiera la puedo tener, pero siempre que paso por aquí, paso y me persino, porque a mí la verdad me ayudó. Es que realmente cuando la gente se enfrenta a situaciones muy difíciles, decía ahí el periodista José Gil Olmos, que escribió la de los brujos del poder y la santa muerte de los olvidados, que en este culto se acerca a la gente que está a lo mejor más más lejos de una religión tradicionalista, donde los discrimina, donde los juzga, donde ve mal las acciones que ellos hacen. Y entonces esa gente también necesita recurrir a algo, ¿no? Y entonces el culto de la muerte cobija a esa gente que a lo mejor en algún momento estuvo como olvidada, como desamparada, ¿no? Como lo puede ser un travesti, como lo puede ser una servidora, como lo puede ser alguien que se dedica a situaciones más riesgosas, ¿no? Y que regularmente también la gente que malamente le ha dado una decir que son de delincuentes, que son de gente que se dedica a lo ilícito, ¿no? Y ya generalizar a la gente del culto de la Santa Muerte pues como ese tipo de personas, ¿no? Llega un mensaje, como marco histórico a lo mejor. Dice, en la Edad Media, justo antes de que llegara alguna hambruna o epidemia, la gente reportaba que en los campos de siembra veían hombres extraños que se ganaban las siembras, pero sin cortarla. Los describían con algún tipo de capucha negra y todos cubiertos del mismo color, de negro. Siempre llegaban en las noches. Días después las epidemias llegaban y las hambrunas. De ahí se tomó la idea de la muerte con guadaña, que cega, pues veían algo similar en la Edad Media antes de grandes muertes. Y luego hacen una pregunta, ¿acaso no serían aliens tirando algún tipo de pesticida para control de la población? Oye, qué buena idea. ¿Cómo ves esta plantación sobre un marco histórico de la Santa Muerte, Yamarash? Pues definitivamente la Edad Media fue una época de muerte, una época de inclusive todavía después cuando llega la peste. Y fíjate que sí, porque de todos los que vivieron en la Edad Media, todos se murieron, no queda ni uno. Entonces sí, definitivamente fue una edad de muerte. De muerte más bien sanguinaria. Estaba haciendo un chiste. Lo entendí perfectamente, pero digo, una muerte realmente de una doble moral, porque ¿cómo se puede hablar de amor a Dios, de amor al prójimo y todo, pero si no crees te mato? Entonces, una doble moral que se vivía de imposición, y que lamentablemente la gente que cree en eso no tiene ese marco histórico de lo que pasó en esa época, ¿no? Porque a lo mejor eso también haría investigar un poco más de otro tipo de alternativas en otras regiones, en otros países y de otros tiempos, porque hay que recordar que la Biblia existe millones de años antes que Cristo. Me gustó cómo lo dijiste, el amor a Dios, pero si no crees te mato. Si no crees te mato, ¿no? Entonces ahí automáticamente hablan de la vida y luego de repente la muerte, ¿no? Y sacrificios donde realmente era una situación completamente de doble moral, pero pues, vino toda una época de colonización, de transformación, hasta estos tiempos donde seguimos viendo que la gente sigue recurriendo a prácticas que a lo mejor hacía Cleopatra misma, porque Cleopatra misma también era una gran persona de prácticas de brujería, de hechicería, ¿no? O de a lo mejor rituales aztecas con oraciones, invocaciones. A ver, la gente sigue. Camarás, tranquilo. ¿Cómo Cleopatra va a hacer rituales aztecas? No, bueno, Cleopatra dentro de sus rituales egipcios, pero también habló de los aztecas y de otras culturas que al final de cuentas tienen prácticas muy similares. Acuérdate que está escuchando Javier y ese se confunde muy rápido. Vete con calma y con bien puntual, porque si no, luego nos reclaman, ¿verdad? Sí, y luego, ¿por qué crees que está aquí César ya todas las noches? Está para ponerlos en jaque a todos ustedes. Bueno, me parece perfecto. Voy a poner más puntualización, voy a tratar de ir más despacio. Bueno, hablo de distintas épocas, hablo de tratar de mantener así como distintos enfoques para no solamente adentrarnos a Cleopatra o a los egipcios o a los hindús o a los celtas, o sea, sino tratar de mantener una visión universal para que nos demos cuenta cómo en cada región el hombre ha tenido esa necesidad de tener que creer, de tener que invocar, de tener que refugiarse en algo superior a él, ¿no? Entonces, por eso nombraba de distintas épocas, pero de ahí en fuera me parece excelente. Okay. ¿Alguna duda, Vani? ¿Algún comentario? Ok, no, no. Vamos bien. Yo quiero mandar ahorita un saludo a una radioescucha que está por primera vez con nosotros. Nos está siguiendo, que viene siendo Melissa Strange. Saludos. Un saludo para ella. Sí, primera vez que nos escucha, pues bienvenida al programa. Esperamos. Advertencia, que si después del primero regresas porque te gustó, ya no lo vas a dejar y vas a sufrir, es adictivo, sí. Entonces esperemos que no te guste y que no sigas este programa, porque es malo para tu salud, sobre todo para tu alma. Bueno, entonces estamos, para toda la gente que está siguiéndonos en el chat, nuevamente, ahorita no tenemos la cámara, así que van a tener que abrir dos ventanas, una para el chat y otra para el audio, radio en vivo y webcam en vivo, pero webcam nomás va a ser para el chat. Y queremos dar los teléfonos para, si quieres ahorita comunicarte con nosotros, darnos tu opinión, que fue más o menos en lo que nos quedamos la semana pasada acerca de pues de lo que es el culto a la Santa Muerte, puedes marcarnos a los siguientes números. Desde Ciudad Juárez, en el 892-1000, te lo repito, 892-1000, y desde la vecina Ciudad del Paso, o de cualquier lugar de Estados Unidos que tú te encuentres, solo márcanos con la alada 915 al 534-8279. 534-8279. También, si nos quieres seguir desde horarios fuera de programa de televisión o fuera de programa de radio, lo puedes hacer desde Facebook, en El Mundo Paranormal de Vane. Y también puedes seguir a Vane desde Vane Paranor. No los va a aceptar. No le den No lo agreguen, solo denle like. Solo denle seguir, solamente seguir. Ahí van a poder estar viendo todo lo que vamos a estar publicando, todo lo que se va a estar hablando en la semana, tanto en el programa de radio como en el programa de televisión. Ahí nos pueden dejar sus quejas, sus sugerencias, nos pueden, no sé. Ahora también, ahí bien están los cuarzos y están las cosas que va a traer Vane. Hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Vane ya les hará saber, por Facebook o por la tele o por aquí. Ahora sí que atentos y muy atentos, que vienen buenas cosas, vienen buenas cosas. Unos regalitos por ahí. Y empezamos con las llamadas, tal cual lo prometimos, ¿eh? Es que vamos a decir, malo, estás al aire. Y me podían decir el significado de un sueño que tuvo una hija mía, si me hacen favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Lala. ¿Quiere quiere que le hagan una... ¿El significado del sueño de su hija, Lala? ¿Y cuál es el sueño? Sí, Vane. Ok, pues no sé si eso lo haga Yamarash. ¿Hacen significados de sueños? Sí. Claro, pero pueden hablar todas las personas que se quieran consultar, que quieran dar significados de sueños, para eso estábamos ahorita. Ok, adelante. ¿Puede contarnos su sueño brevemente? Mira, Ana, sabes que mi hija soñó hace como un mes que se le caían toda la dentadura, todos los dientes, y que le quedaba una muela así, colgando. Entonces, como a las 2 semanas, Yo soñé que se me caía una muela que tengo toda picada, que y queremos saber qué significado tiene. Ahí sí nos hace el favor. Pues mire, lamentablemente cuando se sueña que se caen los dientes es precisamente muerte. Entonces es algo muy difícil, pero alguna pérdida de o alguna situación económica que se le vaya a venir abajo, o algún ser querido que esté muy distante, que esté muy alejado, o ya más trágicamente sí, una partida de un ser querido de aquí de la tierra. El significado de que se le caiga a alguien un diente es muerte. Y más si es de la muela, es una persona muy cercana. Oiga, mire, sabe que tengo un hijo que tengo como un año que no sé de él. Está en el estado de Arizona. No me podrían decir ustedes cómo está él o qué pasa, porque no se comunica ni nada. Es la pérdida, pues cuando se sueña que se cae un diente, es la pérdida de un hijo. Bueno, más bien la pérdida de un ser querido, y si lo está usted relacionando con lo de su hijo, o sea, yo le puedo dar el significado, y aunque sea muy difícil, aunque sea muy complicada la situación, eso es el significado de cuando se cae un diente. Entonces, si es la ausencia de su hijo durante un año, puede venir muy relacionado, pero yo lo que más le sugiere de que se encomiende a la presencia de su poder superior. ¿Para qué? Para que realmente usted sepa la verdad de lo que pasó con su hijo. Pero el significado del sueño lamentablemente es muerte, y no la quiero preocupar, pero yo tengo que ser sincero con el significado de los sueños. Entonces, usted no me podrían decir cómo está mi hijo. Pero lo podríamos checar con el nombre de su hijo, pero eso ya lo tendremos que hacer en un proceso fuera del aire, porque sí lleva un poquito más de tiempo y un poquito más de dedicación. Ahorita generalmente le puedo decir que ese sueño sí simboliza una separación, un distanciamiento, que muy difícilmente usted va a tener un contacto con él. Ya en una trágica situación, una partida, un descenso, o sea, muerte como tal, cuando se cae un diente. O sea, es muy lamentable tener que dar ese significado, pero así es la interpretación del sueño. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Lala, por la llamada. Pues a veces es difícil, ¿no? bueno. Es complicado dar el significado, porque muchas veces, si sabes que se murió a lo mejor tu hijo, pero si nosotros lo buscamos en un diccionario de sueños, pueden corroborarlo, que es de la partida, es la muerte de un ser querido, más si es la muela. Ok, pues ahí está. Entonces se va la interpretación. Fíjate que hay que hacer un día uno de pura interpretación de sueños. Pura interpretación de sueños, así hace es. Hace mucho que no se hace eso. De volada, amarra, llamarás. Sí, y llamarás. La próxima semana deberíamos hacer pura interpretación de sueños. ¿Cómo es? Claro, yo contento. A mí cuando, ¿sabes cuál? Los programas nos fue muy bien. Cuando estuvimos leyendo las cartas, sí. La gente nos marcaba mucho. Cuando estuvimos consultándola, estuvimos dando consejos, que querían saber del ser amado, que querían saber de su vida personal, que querían saber si se les iba a dar algún negocio, alguna situación económica. Lo de las cartas también estuvo muy padre ese programa. Dice Ceci Muriel en el chat, Vane, no me gusta hablar de la Santa Muerte porque hay que respetarla y de Santa no tiene nada. Bueno, no hables, Ceci, pero escúchanos. ¿Sí, pues? Sí, sencillo. Dice, no la quiero preocupar, pero todos morirán, sí. Eso es verdad. Yes. Como lo que decía ahorita yo sobre la Edad Media. Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Imagínate qué hueva estar aquí, ¿no? Por toda la eternidad. Digo, igual y alguien como tú, Vane, no tendría ningún problema. Exactamente. O sea, alguien sí. Como tú, pero un ser humano normal, común y corriente, simple, mortal, pues obviamente que qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo notas. Digo, ¿sí se nota? Sí, digo, ya dijimos, más de 6 años y sigue siendo el mismo, entonces no creo que cambies, Vane. Oye, pero no, excelente eso de la semana que entra con Yamarash. Para todos aquellos que nos están escuchando, pues alístense con su libretita ahí al lado del buró de su cama, para en cuanto se despierten, Porque luego se nos olvida, ¿eh? Entonces, en cuanto se despierte, si trae alguna, si ya trae sueños recurrentes, alguna duda que trae ahí por el, por alguna cuestión económica, económica, amorosa, personal, pues para la semana que entra por ahí vamos a tener al buen Yamarash. Y pues aprovechen, ahorita no nos quedan. Y ahorita unos, obviamente, unos ahorita obviamente ya dimos los teléfonos. Aprovechen. Ahí están en el Facebook, cualquier pregunta, duda que tengan, si háganosla llegar. Hay que agregarlos al Facebook, es cierto. Vamos a la línea telefónica y decimos malo. Estás al aire, ¿cuál es tu nombre? Víctor Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Víctor? No, bueno, buenas noches para todos. Oye, Iván, nada más un comentario. Sí, te escuchamos. Yo tengo una prima que tiene una santa muerte. Pues sí, ¿verdad? Una santa muerte y alrededor le tiene dinero, puros y eso. O sea, quería ver por qué. ¿Cuál era el significado? ¿Por qué se le pone eso? Una pregunta, ¿cómo le va a tu prima? ¿Le va bien? Fíjate que dice que sí, pero dice que sí, que sí le ha rendido ofrendas, no sé de qué tipo, pero... ¿Y tú cómo la ves? ¿Sí le va muy bien? O sea, ¿tú qué denotas? No, la verdad, sí. ¿Sí? A ver, Víctor, ¿por qué te gusta tu prima? No, ¿cómo que por qué me gusta? ¿Se fijaron el silencio incómodo que creé en esta situación? Un silencio muy largo y muy incómodo. No, mira, te lo pido, o sea, te lo digo porque, pues sí, es mi prima y la frecuento por el Facebook. Y la otra vez puso público una foto así de su santa muerte y dólares puros y ese jale y dice que sí es muy... Pues que sí le ha traído muchas cosas muy buenas. A ver, Yamarash, los puros y el dinero con la... Pues mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, ahora que fui a Jalisco, llegan, le ponen oro, le ponen joyas, le ponen cadenas, le ponen billetes, le ponen monedas, botellas. O sea, más la gente que anda en cosas un poquito más fuertes, que le promete cosas... más fuertes, por ejemplo, hacerle vestidos de novia, vestirla de siete potencias, vestirle con trajes, ponerle pues atuendos, algunas, por ejemplo, como la de Tepito, ya se le pone en cabello, le pone en cabello a la propia muerte, entonces ya va más decorada, más producida. Los creyentes, los que son devotos, por agradecer cuando les hacen favor, pues le ofrendan manzanas, le ofrendan los puros, le ponen dinero, le ponen veladoras, le ponen su vaso con agua. Yamarash. Y hay altares ya bastante producidos. Por ejemplo, obviamente, como dices tú, depende lo que le pidas o a según la petición, ¿es lo que le ofrendas? Regularmente es el compromiso que la gente le hace. Hay que tener mucho cuidado en esto porque muchas personas dicen, yo le prometo que siempre va a tener su luz, que no le va a faltar su veladora. Pero hay veces que ni para la veladora se tiene, entonces ya faltarle esa promesa. Entonces, la muerte realmente no necesita las cosas materiales. Si ella quisiera manzanas, se quedaría manzaneros. Si ella quisiera agua, pues se quedaría lagos, mares, ríos. Si ella quisiera veladoras o fuego, pues lo podría tener porque tiene esa capacidad, porque es un ser pues espiritual. Pero más que lo que le vayan a prometer o lo que le vayan a otorgar, tiene que ser realmente que puedan cumplir esa promesa. Porque si hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo estoy en una depresión, estoy súper triste por el ser amado, porque no está conmigo, porque me desprecia, porque me humilla, porque me es infiel, pero yo he escuchado que la muerte ha unido a fulanito, ha unido a su tanito, y va, le piden, le rezan, y le prometen, ¿no?, llevarle, por ejemplo, una botella, o llevarle una pieza de oro al altar, y pasa el tiempo, regresan con la pareja y no se lo cumplen, luego si vienen situaciones que no es por castigo, sino es por justicia, porque es como un compromiso que uno tiene que cumplir. Si la Santa Muerte nos va a ayudar en algún momento determinado, si la ofrenda, por muy sencilla o por muy complicada que sea, se tiene que cumplir. Si los creyentes regularmente se esmeran en las ofrendas, en lo que les agradecen, porque si le ponen muchas botellas, le ponen cigarros, le ponen, o sea, te digo, inclusive capillas ya muy bien producidas. Yamarash, en algún momento yo escuché que la mejor ofrenda que se le podía hacer a la Santa Muerte era un amor eterno o entregarle tu corazón, porque ella era la única que no contaba con un corazón y era, de cierta manera, por lo que se enamoraba del que le rinde el culto, ¿no? Es por lo que supuestamente también la Santa Muerte te acoge, porque tienes ese corazón, claro, para amarle a ella. Hay mucha gente que ya tiene esa identificación con ella y ya, por ejemplo, se lo plasma en la piel, se hacen dibujos, los tatuajes, y mediante esos tatuajes también ya reafirman compromisos. Puede ser también ya como un pacto eterno, porque ese dibujo de esos tatuajes siempre lo conservan, se lo ponen en el pecho, en el corazón o en alguna parte de su cuerpo, y ya tienen ese pacto eterno a través de ese tatuaje. O ya seguirla, o inclusive ya verla como su madre, o ya verla como algo principal, porque al final de cuentas sí va abriendo caminos. Te digo, hemos visto que ya no solamente es a esa gente que está en la sociedad desprotegida, o a esa gente que se dedica a lo ilícito, sino que ya ha crecido y ido aumentando, tanto como amas de casa, como estudiantes, como artistas, como políticos. O sea, realmente ha abierto otros caminos. Sí, ¿por qué? Porque realmente a través de esa capota esquelética sí hay una respuesta a milagros, sí hay una respuesta a situaciones que la gente se encomienda, ¿no? Y aunque la critiquen, aunque hablen mal de ella, pues si la gente obtiene una respuesta o logra un fin, pues obviamente va a haber un agradecimiento. A ver, llamarás. No, y obviamente pues va a haber una respuesta. Ok, dicen que tú deberías de ser el nuevo papa de la Iglesia de la Santa Muerte. Eso lo están diciendo en el chat. Y tenemos más llamadas. Vamos a la siguiente llamada. Decimos, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Tere, adelante. Buenas noches, Tere. Nada más hablaba para platicarles lo que pasó la semana pasada. Adelante. Soñé con la Santa Muerte. Ok. Era posible, pues, no me acuerdo haberla visto, la imagen, pero era una escalera y un cuadro con lumbre. Pero no, yo le tengo temor. Dije, ya no vuelvo a oír ese programa. Y ahorita lo estoy oyendo. ¿Qué dijiste, Vane? Sí. Si vuelves... Es adictivo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es? Y te digo lo peor, Tere, de que sabes que estás condenando tu alma a que te vas a ir al infierno. O sea, ya lo hiciste. Una vez que lo escuches, Dios te lo podría perdonar, pero ya más de dos, ¿no? Sí, entonces, bienvenida al club. Pues, más era eso. Soñar con la muerte, ¿llamarás? No la miré, no fue un imán, pero yo sabía que estaba soñando con ella. Por la oración que salió, me quedé traumada. La oración que pusieron las demás. ¿Quieres que lo pase de nuevo ahorita cuando terminemos el programa? Bueno, a lo mejor ya no la vuelvo a soñar, ¿verdad? Pues ya la vi. Pues ya te hablo. Ya me acostumbré. Ok. Gracias, Tere. Ok, Yamarash, entonces nos dicen de que sueña con la muerte. Sabía que estaba ahí, no la vio directamente, pero ahí estaba. Sintió la presencia. Pues mira, sentir la presencia de la muerte en un sueño o vivir la experiencia de la muerte en el sueño simboliza también muchos problemas, o sea, muchas situaciones que ahorita tiene que resolver. O sea, son problemas, son situaciones así muy muy tensas, pero sobre todo también cuando la gente ya la sueña más cercana, como la presencia de la Santa Muerte o un altar, o ya se le manifiesta así ya la presencia de como es la silueta de la Santa Muerte, es también porque ella elige a la gente que quiere que creen en ella, a los devotos, o la gente que se le encuentra tirado, que le regalan algún estampo, que le regalan una imagen, es porque ella regularmente elige a la gente que hoy necesita que crea en ella. Entonces, a través de esos sueños, son manifestaciones donde pueden ayudarlos en esos procesos difíciles, en esos problemas. Porque la muerte, como significado de los sueños, simboliza problemas. Muerte en problemas. Ok, tenemos que hacer una pausa. Estamos llegando a lo más alto de la hora. Tenemos que hacer una pequeña identificación. Hay varias maneras de que te pongas en contacto con nosotros. La más sencilla es a través de los números telefónicos, que son los siguientes. Desde Ciudad Juárez, 892-1000, 892-1000. Y desde todo Estados Unidos, solamente con la alada 915 al 534-8279, 534-8279. También puedes hacer clic en www.elmundoparanormaldevane.com. Puedes seguirnos en Facebook en El Mundo Paranormal de Vane. O puedes seguir a Vane desde Vane Paranorm hasta ahí. Tenemos que hacer esta pequeña pausa. Vamos y venimos. Estás en Mi Mundo Paranormal.